Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 12, Las Mil y Una R's, donde exploraremos una multiplicidad de sonidos que tendemos a agrupar como variantes de la R. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Inutilidades Lingüísticas. Antes que nada, me gustaría pedir una disculpa por el sonido del episodio anterior. Todavía estoy tratando de hallarle un poco al GarageBand y a los podcasts y pues todavía me falla y a veces, bueno, parece que hubo un momento donde el sonido tuvo un cambio radical. Esperemos que esto no me suceda mucho en el futuro. También me gustaría pedir una disculpa porque parece que el episodio anterior fue un poco denso y que varios de ustedes terminaron simplemente escuchando sí, sin ninguna diferencia. Así que, pues, para variarle un poco, ahora vamos a tener un episodio que espero que sea un poquito más ameno, más ligero. No sé si tenga éxito, ya veremos. Además, la idea de este episodio, al menos parcialmente, se la debemos a Carmen, quien parece que o me lee la mente o me envía sus ideas telepáticamente. Así que pues, como quiera que sea, gracias a Carmen otra vez. Y ahora sí, a lo que vinimos, las R's. O eres, como quieran llamarle. El tema es bastante más complejo del que uno se imaginaría. Hay lenguas que comparten similares orígenes, pero cuyas R's o R's han evolucionado tan diferente que ya no comparten ningún rasgo en común más que la ortografía. Otras lenguas no tienen relación alguna entre sí, pero utilizan sonidos que nos recuerdan a nuestras R's, o que recuerdan a las R's de las lenguas que ya los cambiaron por cosas que definitivamente no suenan a R. Esta es la diversidad, incluso entre una misma lengua, que hablar de todas las variantes, lengua por lengua, sería enredado y sumamente tedioso. Así que lo que voy a hacer es más bien tomar como base un sonido, el R, y de ahí empezar a modificarlo poco a poco para ver qué distintas características puede tener y entonces sin mencionar en qué lengua se usan. Arranquemos con lo que científicamente se conoce como la vibrante alveolar sonora simple, o R. Este sonido R, que en español conocemos como R, lo utilizan numerosísimas lenguas. El catalán, el italiano, el portugués, algunas variantes del francés, el rumano, todas las lenguas eslavas, el islandés, ciertas variantes del noruego y del sueco, algunas variantes del alemán y del holandés, el hindi, el urdu, el árabe, ciertas variedades del hebreo, el húngaro, el finlandés, ciertas variantes del japonés y muchas más. Como pueden ver, es bastante difundido. R. Si en lugar de usar la lengua para golpear los alveolos, que es lo que produce la R, la dejamos fija y dejamos que el aire la haga vibrar, la R se convierte en R. Este sonido R lo usan varias lenguas, pero menos que la R. La R la podemos encontrar en el español, el catalán, el portugués, el italiano, el finlandés, ocasionalmente las lenguas eslavas y en ocasiones el árabe y ciertas variantes del tailandés. Ahora bien, si sostenemos la vibración un poco más, rrr, obtenemos una R geminada o doble, un sonido que usan el finlandés, el árabe, el hindi y el urdu. Rrr. Pero si por el contrario permitimos que haya cierta fricción a la vez que hay vibración, obtenemos una R, que es un sonido que usa el checo y que probablemente no supe pronunciar. R. O si, por ejemplo, dejan de vibrar nuestras cuerdas vocales, surgirá una R sorda, R, que es un sonido que usan el islandés y el galés. R. Si mantenemos más rígida la lengua, nuestra R se convertirá en R, que es un sonido que usa el polaco y ciertas variedades de chino mandarín. Pero si además alejamos un poco la punta de la lengua de los alveolos para minimizar la fricción, obtendremos una R, que es un sonido que se da en algunas variantes del español y en algunas del chino mandarín. Y si eliminamos completamente la fricción, quedamos con una R, sonido que usa el inglés y algunas variantes del holandés y del portugués brasileño, además del feroés. Pero regresemos a la vibrante R. Si cambiamos un poco la forma de la lengua, de forma que las vibraciones se produzcan hacia el dorso de la lengua en lugar de la punta, obtenemos una vibrante uvular R, que se da en algunas variantes del francés, del yiddish, del alemán y del portugués europeo. R. Si dejamos de vibrar nuestras cuerdas vocales, se convierte en una vibrante uvular sorda, R, que es también una variante en el portugués de Europa. Si la hacemos sonora de nuevo, pero la mantenemos algo más firme, la lengua dejará de vibrar y obtendremos una que se da en la mayoría de las variantes del francés, del alemán, en algunas del sueco, del noruego, del holandés y del yiddish. Si bajamos algo más la parte de atrás de la lengua, la fricción se minimiza y obtenemos una o, que es un sonido del danés. Si finalmente eliminamos la fricción del todo y eliminamos la vibración de las cuerdas vocales, obtenemos una que es una variante en portugués brasileño. Dejemos las vibraciones múltiples de la R, R, y volvamos a la R simple, R, ese golpe de la punta de la lengua contra los alveolos. Si enrollamos un poco la lengua hacia atrás, de forma que el golpe se dé más hacia el paladar, obtendremos una R, que se usa en hindi y en urdu, R. Si en lugar de enrollarla, lo que hacemos es elevar el cuerpo de la lengua hacia el paladar, obtenemos una R, que es un sonido que usa el ruso, el ucraniano y en ocasiones el rumano. Si por el contrario lo que hacemos es elevar la parte posterior de la lengua hacia el paladar blando, obtendremos un sonido velarizado, que se usa en ciertas variantes del árabe. Finalmente, si lo que hacemos es dirigir el aire por los lados de la lengua, como hacemos con el sonido L, obtendremos una R, que es un sonido que ocurre en japonés. Y con esto cubro solo una pequeña parte del inmenso mundo de los sonidos róticos, es decir, de los sonidos similares a R, o que se escriben con R, o que alguna vez escribieron con R o que sonaron a R. Obviamente, un episodio como este no puedo hacer sino terminarlo con un trabalenguas un poco cliché, y que contendrá bastantes tipos de R. R con R cigarro, R con R barril, rápido ranas ras redondas del ferrocarril. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que el sonido haya quedado mejor y que el tema haya sido algo más ligero. Y no olviden que pueden escribir a inutilidadeslingüísticas@gmail.com, que pueden dejar comentarios en el blog inutilidadeslingüísticas.blogspot.ca, seguir el podcast por Facebook y, si no lo han hecho, suscribirse en iTunes a Inutilidades Lingüísticas. Hasta la próxima.